Brothers. Arroba metro951.com. Random Brothers es el último material de los alemanes Tubenberger. Esto salió para su propio sello, que es Kitball. Escuchábamos su tema Rucus con las voces de Richard Hood. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. El segundo track que nos comparte Miller Genuine Draft viene desde Italia. Esto es de Go Diva Records, el label de Simone Vitullo. Escuchamos a Francesco Pochi haciendo We Dreams. Blog.